Al interior de una institución cumpliendo distintos roles y es como, y de hecho así se lo he manifestado a las niñas principalmente, es como un duelo, ¿ya? O sea, cuando uno hace un trabajo, cuando uno lo hace con vocación, cuando uno lo hace con cariño y cuando además ves el compromiso que tienen ambos planteles femeninos, tanto la sub-17 como el primer equipo, ves esa entrega que independiente de que sean remuneradas o no, de las responsabilidades que ellas tienen, además de jugar fútbol, de ir a entrenar constantemente con lluvia, con granizo, a veces sin recursos, cuesta tomar este tipo de decisiones de hacerse a un costado, ¿ya? Pero también hay que ver que este fue un proceso democrático en donde la opinión de los socios es la que se tiene que respetar. Y la verdad es que nosotros tratamos de preparar a nuestra jugadora durante todo este proceso, indicándoles que estábamos en un proceso eleccionario, que existía la posibilidad de no continuar con ellas, pero que independiente de que estemos nosotros o no, juntas creamos un proyecto y en base a eso también objetivos. Y que los objetivos se tienen que cumplir o tratar de cumplir independiente de las personas que estemos en ellos. Que al final ellas son las protagonistas, ellas son las que tienen que hacer historia por ellas y por la institución. Y en base a eso, yo creo que las chiquillas, a pesar de que les costó un poquito asimilarlo, quizás algunas más que otras, ellas tienen claro el tema. Ellas tienen claro el tema, saben que este es un proceso, que quedan 3 fechas y que tienen que llegar hasta el final. ¿Y el cuerpo técnico? El cuerpo técnico, bueno, también yo siento que ellos estaban acostumbrados a trabajar con nosotros, ellos también tienen un programa de trabajo, también tienen que cumplir sus objetivos y frente a eso, lo favorable de este proceso de que es que quedan pocas fechas, entonces igual durante todo el campeonato estuvimos juntos, en donde entregamos lineamiento, había una retroalimentación recíproca, nos juntábamos prácticamente toda la semana o semana por medio cuando no se podía, como para ir analizando las falencias, los requerimientos y cómo podríamos también mejorar eso. Así que en ese sentido, claro, uno un poco triste porque se tiene que ir, pero también uno tiene que entender de que estas cosas son Queda en así la y posta. que, claro, y de que hay que seguir. Mira, yo en algún momento manifesté acá que la lista donde estaban ustedes, en realidad habían algunas personas que participaban ahí que la verdad es que uno tenía sus dudas, pero cuando dijeron de que tú no ibas como presidenta, como candidata a presidenta, me llamó la atención, siendo que de la lista eras como la que más nombre había, que era más fácil de recordar tu nombre porque ya había estado en la dirigencia. ¿Por qué no finalmente no fuiste en la cabeza de la lista? Porque yo siento que ya cumplí ese periodo. Yo llegué a la presidencia de Deportes Puerto Montt en un tiempo determinado y nos propusimos objetivos y creemos que ese objetivo se cumplió. Entonces, siempre he dicho que las segundas vueltas no necesariamente son buenas, por lo general no siempre son buenas. Entonces, frente a eso, independiente del cargo en el que uno pueda estar, cuando uno tiene la vocación y tiene las ganas, lo hace igual. Entonces, hubiese estado en el femenino, hubiese estado en marketing o en el área que sea, el aporte iba a estar igual y cuando uno trabaja en equipo, los liderazgos, claro, son significativos y para la gente y para la credibilidad de las personas, claro que es importante, pero yo siento que nuestra lista también tenía personas interesantes Sí. que podían haberse desarrollado y potenciado más. O sea, cuando yo asumí la presidencia, no me conocía a la gente como directiva, entonces, y aún así también se me criticó por ser mujer, que las mujeres no sabíamos de fútbol, Bueno, en que ese era tiempo, imposible llevar un montón de cosas, entonces, aún así nosotros logramos los objetivos, entonces. te criticaron, porque si te criticaran ahora, si tú fueras Claro, presidente, a lo menos cárcel. es que, bueno, O multa, todo no sé si. evoluciona, todo evoluciona Sí. y claro, pero fue un desafío que tuvimos que asumir en ese periodo, favorablemente se nos dieron las cosas, pero creo que ahora, así como yo lo asumí en algún momento, creo yo que podía haberlo asumido también otra persona. Ya, Jessica, te has despedido de tu grupo de chicas, porque si bien es cierto, le comunicaste que ya no ibas más, se cumplió el tiempo, cambio de directiva. Y queda, de acuerdo a lo que uno sabe, va a quedar un poquito acéfalo, digamos, la digamos esa rama de fútbol. Van a tener una despedida, me imagino, porque quedan un par de fechas. Lo segundo, Jessica, yo no concuerdo mucho con Avendaño, pero en el día de hoy sí puedo decir que si bien estabas tú ahí como rostro también conocida, pero los candidatos, si no es fuerte, aunque lleven apoyo fuerte, como que se tambalea un poquito. Pero bueno, ya está, ya fue. Y lo otro, Jessica... en cuanto a los siguientes pasos, como Jessica, se te invitó a participar de esta nueva directiva, porque cuando asistimos a las exposiciones, se habló mucho entre ellos de parte de Luciano, de parte de Esteban Mancilla, cómo cruzar las líneas y que no se divida tan solo por ser ganador o perdedor una lista, sino más bien en seguir en la concomitancia futuro. Se te ha llamado y ¿qué va a hacer de Jessica Uribe aparte de ser socia? ¿Ya? Sí, eso hasta el final. Respondiendo a lo primero, yo desconozco si es que qué personas o qué directores van a hacerse cargo del femenino. Ya. Lo que sí puedo decir es que el día que hicimos el cambio de mando, por llamarlo de alguna forma, que fue el lunes recién pasado, llegó un grupo de los nuevos directores, se presentaron e informaron a qué comisiones iban a integrar y ninguno de los presentes iba para la rama femenina. Ya. Entiendo que ayer también hubo... ¿Hay mujeres también? Una persona, ya, sí, pero ya. Ella se presentó y dijo que iba a apoyar, de hecho, llegó con el marido, ambos son directores y ya. Ambos iban a estar en el fútbol joven. Bueno. Ya. Y entiendo que ayer hubo una reunión de directorio en donde tampoco se determinó o se responsabilizó un director en específico para el fútbol femenino, así que yo entiendo, presumo y creo... que la persona quizás que podría asumir esto de aquí a las tres fechas que nos quedan pudiese ser Héctor Gaete, que es el vicepresidente del club, porque creo yo que puede ser él, porque siempre hemos tenido una buena relación, siempre hemos conversado, o yo principalmente le bajaba la información respecto al fútbol femenino, entonces creo que es una persona que está más capacitada y en mayor conocimiento que quizás los nuevos directores que puedan llegar. Eso no quita que ellos no se puedan interiorizar y que puedan aprender, así como lo tuvimos que hacer nosotros. ¿Algún llamadito has recibido de invitación a integrarte? En algún minuto hubo una conversación con Héctor justamente, pero que fue antes del proceso eleccionario, en donde obviamente uno no puede negociar cuando es parte de una lista y el otro de otra lista, pero sí conversamos algunas cosas, llegamos a algunos acuerdos, o sea... Yo creo y siento que ahora esta directiva que asumió recién el día lunes tiene que continuar su trabajo. Ellos presentaron un proyecto, son 15 integrantes y tienen que ejecutarlo. O sea, se vería muy mal que asuman un directorio el día lunes y que ya el día martes hayan algunos que estén retirándose. Entonces creo que ellos debieran terminar de aquí, considerando que tanto fútbol joven como femenino y también el plantel profesional le quedan pocas fechas. Entonces yo creo que ellos debieran al menos terminar, comenzar y terminar ese proceso y después quizás hacer una evaluación de si requieren de algunas personas, si a lo mejor algún director pueda retirarse, no sé qué pueda pasar ahí. Claro. Y con posterioridad a esa evaluación quizás conversar con alguno de los que éramos parte de la lista 2 y ver si podemos llegar a algún acuerdo. Eso yo sí debo reconocer, lo conversé con Héctor antes de las elecciones, con posterioridad a eso no ha habido conversaciones respecto a nuestra continuidad o no, pero creo que todo es conversable, pero ya debiese ser a contar del próximo año, ya después de un periodo de evaluación. Y de aquí en adelante, la pregunta que quedó, ¿qué va a ser de Jessica? ¿Quién le lleva? Bueno, yo además de haber estado en el club, soy asistente social, trabajo en un consultorio, tengo una jornada laboral de lunes a viernes, una jornada laboral completa, por lo tanto, enfocarme 100% a mi trabajo, dedicarme también a mí como persona, hacer otras cosas que quizás antes no podía hacer, seguir acompañando a las niñas en sus partidos, o independiente de que esté en la directiva o no, yo... voy a seguir estando ahí, así mismo como apoyo al primer equipo. Así que creo que me va a quedar más tiempo para descansar y más tiempo para hacer cosas que quizás dejé de hacer en algún minuto, por enfocarme a mi pasión, por decirlo de alguna forma, y ver qué es lo que se viene ya para el próximo año. Muy bien, y Abel Vargas también conversa con Jessica. Ha estado bastante silente, pero eso es cuando recopila información para hacer la pregunta. Abel Vargas. Sí, bueno, es un tema bastante complicado. Te escucho bastante. ¿Ahora sí? Te escucho bastante lejos. O gira mejor el. Conozco Jessica. Sí. Muy de cerca al fútbol femenino. Fui junto con la directiva que estuvo acá en Puerto Montt, que inició el fútbol femenino, junto con Liliana Córdoba. Estuve cerca de 10 años ligado al fútbol femenino. Sin jugar. Ya. Sé muy bien lo que tú bien indicas, es un trabajo de chino. Trabajar con niñas menores. Nosotros partimos con las niñas, de hecho fui el primer club que tuvo una niña de 12 años jugando, que es la Nicole Rival, que fue la que partió. En mi equipo también tuvo la Cintia Aguilar, Gabriela Barriento. Son niñas que verlas ahora me enorgullece de alguna u otra forma. La Cintia anduvo la selección. Traje a la selección también de fútbol femenino cuando en ese tiempo era tan criticado el fútbol femenino. Pelea me llevó en la municipalidad y por eso te digo, conozco muy de cerca todo lo que es el fútbol femenino. Y obviamente de que ustedes no estén ahí, obviamente que le va a complicar un poco en un comienzo. Y también las personas que tienen que llegar a trabajar con el fútbol femenino tienen que ser personas muy idóneas, prácticamente, no sé si capacitadas, pero sí que tengan un rol muy especial con las mujeres, que ahí tiene que ser papá, mamá, esposo, de todo. Y consejero también. Así que, y me parece muy mal que el Club de Deportes Puerto Montt no esté enfocado en eso, entendiendo que en un par de tiempo más el fútbol femenino se va a profesionalizar. Cuando la selección clasificó a este mundial, todos andamos saltando, contentos, todos se abrazan, pero después de eso, como bien las niñas lo dicen, y cuando lo hemos tenido acá, después se termina todo, o sea, pasa eso y se termina, después es como si nada. Y es bien triste escuchar que Deportes Puerto Montt, entendiendo que ha tenido tremendas campañas, lamentablemente llegan hasta los cuartos de final, pero la campaña en sí es bastante buena, y no se han reconocido muy bien a las niñas. Y me gustaría sí que siguieras ligada al fútbol. A mí me encanta el trabajo que ustedes hacen con Luis, están en todas con las chicas, las acompañan en todos lados. Sé el sacrificio que hace también Luis Vargas, que es la persona que comenzó con usted, o que comenzó con el fútbol femenino acá en Deportes Puerto Montt, y realmente le saco el sombrero a usted. Y como te digo, me extraña bastante. Estuve leyendo también en el diario que el club, o la nueva directiva, se va a enfocar en el fútbol joven y prácticamente va a dejar de lado al fútbol femenino. Yo creo de que, culpa que, Abel Avendaño hace su... Deja la empresa al lado, Avendaño. Sigue. Yo creo que debería de tener un buen ahí tirón de orejas, porque después cuando ya parta nuevamente van a empezar de cero, y si no se empiezan a enfocar ahora en este momento, después le va a complicar, y después a lo mejor te van a pedir ayuda cuando esté bastante complicado el tema. Es una reflexión, no sé cuál es el pensar que tienes tú, Jessica. Yo por mí ustedes se quedaron. Bueno, Comparto en gran parte lo que dices, y efectivamente a nosotros más que nada nos cuesta, o nos costó tomar la decisión de no ser parte de este proyecto, justamente por lo que mencionas tú. O sea, el fútbol es fútbol siempre, pero trabajar con niñas es mucho más distinto. O sea, las chiquillas, ellas no son remuneradas, muchas de ellas tienen que compatibilizar los estudios, el trabajo con el fútbol, y tienen que tener también compromiso y responsabilidad. Entonces cuando, y además por eso es tan importante la empatía de la persona que lidera este proceso con ellas, porque la motivación se pierde súper rápido. Disculpa, uh-huh. Jessica, no tan solo con las jugadoras, aquí se enrola también la familia. Exactamente, claro. Entonces yo también espero que el club tenga la capacidad de valorar el fútbol femenino, tenga la capacidad de valorar el trabajo que se hizo, independiente de quiénes sean las personas, para que esto continúe. Ahora, como yo se lo manifesté a ella, yo estoy llana también a ser parte del tema, pero siento que también tiene que ser algo recíproco. Tienen que haber características recíprocas en donde no solamente exista el apoyo o que se confíe 100% en nosotros, que somos los que lideramos esto, sino que también ellos se involucren, porque Deportes Puerto Montt es una institución muy grande que tiene muchas áreas, pero que las cosas no pueden depender de una o de dos personas, sino que tenemos que estar todos involucrados. Entonces siento que en ese sentido, por eso era necesario esto, para que ellos, digo ellos como club, me refiero no en persona en específico, claro, sepan lo que es trabajar con mujeres, sepan lo que es el esfuerzo que hay detrás de ellos, y sepan lo que las chiquillas hacen por esta institución, porque en el fondo ellas juegan fútbol porque es su pasión, porque es el deporte que les gusta, pero esto tiene un efecto, y ese efecto es dejar a Deportes Puerto Montt muy bien posicionado, no solamente en la ciudad, sino que también a nivel nacional. Y eso yo creo y es lo que espero, que se valore. Ahora esperemos que este pequeño receso, por decirlo de alguna forma, o transición, sirva para eso y no para que el club o esta rama quede acéfala. O sea, ese es el efecto que esperamos, pero yo la verdad es que confío en alguna de las personas que están ahí que van a tratar de hacer bien las cosas. Bueno, y a esta hora estamos compartiendo micrófonos con nuestra invitada, Jessica Uribe, que cumplió un papel preponderante en las divisiones, especialmente la división mujeres del fútbol de Deportes Puerto Montt. Una pregunta más con sí. Abel, pero antes que se me vaya, no es que se me olvide las cosas, pero en este tema... Es normal en cuando este tema. Cuando uno escucha... cuando uno escucha, por ejemplo, las exposiciones, esta riqueza literaria que lleva también a leer mucho el programa de las candidaturas, y tú escuchas así como cuando leen el testamento de un millonario, te demoras harto, pero al final tengo una doble sensación. Bueno, por un lado escuchar, pero por otro lado el tiempo es tan breve, ¿ya? Y esto es lo mismo que un gobierno país. Si tú me preguntas una opinión apolítica, es muy corto, 4 años, 6 quizás, lo es también para proyectos de largo aliento. Y Puerto Montt también sueña con proyectos de largo aliento. Un año, ¿se puede hacer hartas cosas o toda la planificación en un año, Jessica? Yo creo que toda la planificación en un año no. Ya. De hecho, nosotros cuando hicimos nuestra propuesta, nosotros presentamos un proyecto, pero presentamos un proyecto real. Ya, si bien es cierto, como para, por ejemplo, lo que tiene que ver con el proyecto para Deportes Puerto Montt en términos de infraestructura, nosotros solamente habíamos comprometido, considerando el periodo que era de un año, habíamos comprometido la adquisición del terreno, ¿sí? No la construcción. En cambio, por ejemplo, la lista 1, ellos presentaron la adquisición y la construcción. Entonces, claro, suena lindo y yo espero que se cumpla, porque sería muy bueno para la institución, para todas las ramas y también para la ciudad. Pero en términos concretos eso cuesta mucho, porque como se pretende hacer, que es por medio de un comodato, todo eso tiene un proceso. Las cosas no son, uno las puede solicitar, pero no son inmediatas. Y los meses son los que van a, claro, a gravitar. Claro, ahora hay otras cosas que son, por ejemplo, si uno de repente se puede proponer, no sé, un plantel competitivo y lograr un ascenso, yo creo que eso sí puede ser viable en un año. Nosotros lo logramos en un año. Pero también uno no lo puede asegurar, por decirlo. ¿Pero de qué depende eso, Jessica? Porque uno puede hacer apuestas, puedes contratar, no sé, a Cristiano Ronaldo, Messi, pero no va a subir igual. ¿De qué depende eso? No, depende de muchos factores, depende de de la conformación, de tener un cuerpo técnico competitivo. ¿Y cómo ve a Fernando Vergara ahora? A mí me gusta Fernando Vergara, yo siento que hemos ido de menos a más. Hay que considerar que el plantel profesional tuvo 3 cambios de directiva en prácticamente un año. Eso afecta significativamente al equipo también, o sea, psicológicamente los temas de confianza igual influyen. Ahora, cada técnico tiene estilos de juego distintos. Todos maestros tienen su librito. Claro, y todo eso significa también un proceso de adaptación. Entonces, evidentemente, no necesariamente nos garantiza el éxito. Y evidentemente uno puede tener un plantel muy competitivo, puede tener un cuerpo técnico muy capacitado y aún así las cosas no se logran. Es una apuesta, como dices tú, pero al menos uno tiene que hacer el intento. Muy bien. O sea, jugárselas completas para que se cumpla. Efectivamente. Abel Vargas, ¿quedó algo en el tintero, por favor? Sí. Bueno, Jessica, hablaste también sobre el tema cuando Deportes Puerto Montt estuvo prácticamente en la zona más crítica. Yo creo que esa fue la parte más crítica que tuvo el cuadro de Deportes Puerto Montt. Y la sacaste adelante con críticas y todo, pero en definitivamente nadie pudo certificar lo que ella hablaba. Entonces, es un trabajo que hiciste y nosotros por eso pensamos que ibas a encabezar esa lista. Independiente de que no haya salido esta lista se mantiene para una próxima elección más adelante. Y lo otro es más o menos recordar la pregunta que te estaba haciendo Rafael. Ayer estuvimos hablando de esto. ¿Puede que haya habido un llamado de Santiago para el próximo año? De la ANFP, dices tú. Lo primero es lo primero. respecto a la primera pregunta, nosotros, bueno, de los 15 integrantes que componíamos nuestra lista, hay varios de ellos que, o un grupo de ellos, que tenemos intenciones de seguir aportando al club, ¿ya? Obviamente, las personas que estamos en esa somos las personas que ya llevábamos años en la institución y obviamente también Luciano, que es una persona que ha estado siempre vinculado al deporte y que tiene muchas ganas de seguir aportando en ese rubro y también al club. Nosotros sí queremos presentar un proyecto. No sabemos si vamos a ser los 15, lo más probable es que no, porque dentro de un año hay muchas personas que cambian también sus motivaciones y sus intereses. Cambian de lista. O también, claro, es que todo puede pasar, porque lo importante para poder manejar los destinos del club es que haya gente que tenga prácticamente los mismos objetivos, que tenga las mismas intenciones. Da lo mismo si las personas son de derecha, de izquierda, da igual. O sea, aquí lo que importa es el objetivo final. Entonces, yo lo que puedo decir, hablar por mí, es que a mí me apasiona Deportes Puerto Montt, es el club con el cual me identifico, y si puedo aportar desde fuera o desde adentro, siendo parte de la directiva, con gente que me dé confianza, con gente que me garantice, no sé, o al menos que tengamos confianza como para trabajar y como para ser transparente, yo no tengo problema, y siento que hay gente de mi lista que también puede ser un aporte a futuro. Bueno, yo no me visualizo como líder de un proyecto para Puerto Montt. La próxima elección es en noviembre del 2019. Ya estamos noviembre. Haciendo contrato con 2019, entonces yo estoy... Ya están en el 2019. Claro, en el 2019. ¿La fecha de la elección sería? En noviembre. Noviembre. En noviembre. Sí. Ahora sí en noviembre. Por estatuto debiese ser. Debiese ser. Debiese ser. Lo que yo, y esta no es pregunta para Jessica, lo que yo agradezco a las personas que querían anular la elección, que sí la podían jurídicamente hacer, no la hicieron, y eso se agradece. Para... Así como unieron, también perdieron. Ustedes, dignamente, con altura de miras, dijeron, nos ganaron. Nos ganaron ahí en la urna. Y eso también lo engrandece a ustedes. ¿Ya? Obró la buena clase, no la mala clase. Sí, obvio. Y de ello estamos en ese mismo contexto agradeciendo. Hemos llegado a la parte final con Jessica. Una pregunta, no un comentario, porque en el comentario tú ocupas como 5 minutos y la Jessica responde 2. Avendaño. Está lista la pregunta, no la responde. Mira, necesito que me ilustre en una cosa puntual nomás que quedó dando vuelta el día de ayer. En la institución, por ejemplo, cuando hay votaciones en la NFP, ¿cómo se decide al candidato que se selecciona? ¿En base a una reunión de directores o solamente decide el presidente por sí mismo? Ya que tú estuviste el candidato a presidente, dices claro. Tú. Sí, el candidato a presidente es el que tiene que determinar quiénes van a ser las personas que podrían componer su directorio. Me refiero como Deportes Puerto Montt, como institución de Deportes Puerto Montt. Para apoyar a uno candidato. Tiene que votar en la NFP. ¿Cómo se decide ese voto? Debiera ser el directorio. ¿Por el directorio? Debiera ser por el directorio, perfecto. Pero no necesariamente... ¿Y si no? Lo que pasa es que vota el presidente. El presidente es el que va al consejo y él vota por el... Lleva una votación secreta, por lo tanto el directorio pudiese decir nos votemos por A y se llega ya a las 1 y se vota por B. Pero lo lógico es que se respete lo ético y lo que se acuerda, obviamente. Ya. Abel Vargas. O sea, para el cálculo y la estadística, puede ser. No, el llamado de Santiago. No, es un rumor. Es un rumor, sí. Son rumores. A mí, yo debo reconocer, sí, que se me ha llamado en algunas ocasiones, con posterioridad a las elecciones y con anterioridad también, para trabajar en la NFP en algún cargo específico. ¿Y para eso yo creo que tienes que estar en el... Oye, ¿eso es otra pregunta? No, esa es otra pregunta. Lo que pasa es que una cosa es ser parte del directorio de la NFP y otra cosa es ser funcionaria de la NFP. A mí se me ha ofrecido trabajo como funcionaria de la NFP en algún tiempo, estando a cargo del femenino actualmente o con posterioridad a las elecciones también, no sé, pues a Jessica, si ya no sigues en el club, vente para acá. Sí, he recibido algunos llamados, pero nada concreto. Y respecto al tema del directorio, no, eso es rumor, no es nada certero. Muy bien, estamos culminando esta valiosa entrevista, esta conversación con Jessica Uribe. Que te vaya bien, lo profesional va a seguir en tu valioso trabajo. Y esperemos que no sea la última vez, porque en algún momento vuelva a estar acá para conversar de algo tan bonito como es el deporte. Antes que se vaya Santiago. De vacaciones, digo yo. Bueno, viajo el viernes. Ya. El viernes viajo a ver a Puerto Montt a La Serena, así que llego a Santiago y de ahí me voy a La Serena. Y después a Valdivia igual, ¿no? Por supuesto. Ya, muy bien. Jessica, gracias por venir a visitarnos y hablar. ¿Vale? Un placer siempre estar con ustedes. Nosotros, señoras y señores, preparamos un pequeño alto. Mientras despedimos a Jessica Uribe, a esta hora en Onda Deportiva, estamos con Servicio Eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques, fono 23-27-180-95, atención de 9 a 13, de 15 a 19 horas, le esperamos en calle Ecuador 1354, aquí en Puerto Montt. Serviprime, todo en alineación, dirección, suspensión, frenos, escáner, balanceo, diagnóstico gratis, mencionando que escuchó este aviso de Serviprime en Onda Deportiva de Radio Sago. ¿Dónde está Serviprime? Camino al RC kilómetro 4, cruce la vara, contacto, más 569. 8939-7607. Náuticos Spa Miraflores 1489. Más de 15 años en la zona, atendiendo a los pescadores artesanales y apoyando a Deportes Puerto Montt. Barrabás Rock and Roll Bar, música en vivo, la mejor cerveza artesanal, almuerzos ejecutivos todos los días. Benavente esquina Bernardo Higgins, la esquina con más rock en Puerto Montt. Estamos hablando de Barrabás Rock and Roll Bar. Luis Avendaño, vamos de inmediato con el arte culinario. Presenta Los almuerzos ejecutivos. Espérame un poquito. Ahora sí, ahora sí. Había empezado de quinta, pasé de primera a quinta de una sola vez. Claro, señor. Vamos. Para el día miércoles 10, que es hoy, pechuga Kaiser con unas ricas papas rústicas. Pechuga Kaiser. Sí, señor. No la he devorado, pero debe ser rica. Hoy día puede ser el día. Hoy puede ser tu día. No, no tengo tiempo. Tú sabes que. Claro. Tengo que salir raudo acá. Cincelando en otro lado. Pollo a lo pobre. Que no tiene nada de con pobre. Con la cantidad de trabajo que tiene, me parece que lo que menos tiene usted es pobreza. Hoy me habían llamado a almorzar, pero no pude. No, venía de tiempo, sí. Claro, claro. Croquetas de jurel. Que son de ricas, sabrosonas, sí, como son de que, platos. Señor. Como la que usted comía en el colegio. Sí, señor. Me acuerdo del colegio. Sí, señor. Bueno, salí del liceo. Tiempo. No sé si me puedo equivocar, no sé si soy de la promoción 2016, por ahí. La nocturna, sí. Charquicán con un rico huevo frito de gallina. Coyonca, sí, señor. Rica coyonca de esas cogote pelado, de esas gallinas araucanas. Sí, señor. Ya. Mi amigo Vargas conoce muy bien ese plato. ¿Cuál? De charquicán. Sí, sí, no, delicioso. Chop suey de pollo. Ya. Con un rico acompañamiento de elección. Y el menú vegetariano que le puede servir a nuestra invitada. Ya. Chop suey de verduras, que es el menú vegetariano. Pero claro. Que sí. Para mantener la línea. Sí. Nosotros obviamente no lo fue tan no, bien. No, pero igual tienes línea, pero se llama pista de aeropuerto. Sí, señor. Sí, parejita, ¿no? Sí. Y el clásico pollo asado. Que es crujiente por fuera. Jugoso por dentro. Con la receta de la abuelita. De la abuelita. Es que está lejos el micrófono. Está lejos el micrófono. Claro. En horno de barro. Sí, señor. Y las papitas desde Puyo Huapi todavía, señor. ¿Todavía son de allá? Sí, todavía. Vienen los siguientes temas, muchachos, para el análisis. Deportes Puerto Montt. Se llegó a desmayar la cámara, señor. Claro. Deportes Puerto Montt, que juegue en La Serena. Estoy seguro que vamos a traer buen puntaje. Transmitimos como Onda Deportiva, pero transmitimos también Chile-Perú. ¿Chile-Perú? Sí, señor. ¿De verdad? Es verdad, mi hermano. Lo vamos a transmitir. Y un breve comentario sobre... Ayer conversé con el señor director. Sí, señor. Sí, estaba preocupado. ¿Te contó la última, no? Sí. Ah, ya. Sí. Bien, bien. Estaba atorado, necesitaba conversarle a alguien en esa situación. No, se desahogó con todo. Sí. Oye... ¿Llamó a todos ayer o no? Sí. ¿A qué hora lo llamó usted? No, A mí me llamó como a las 5 de la tarde, más o menos. Ya. Hasta las 6 pudimos hablar. A mí me llamó ayer, pero me repitió lo mismo hoy. Ayer. Selección chilena femenina, también comentada por Abel Vargas y Luis Avendaño. Somos Onda Deportiva de Radio Sago. Bueno, continuamos con la Onda Deportiva de Radio Sago en la 96.5. Lo que al fútbol femenino, que se jugó el día de ayer. Jessica, ¿viste el partido ayer o no? Sí, sí, se lo vi. ¿Completo o medio partido? ¿No? Lo vi, bueno, podría decir que el segundo tiempo lo vi completo. Ya. El primero llegué a mi casa cuando se estaba jugando. Cuando se estaba terminando. Íbamos ¿no? perdiendo 2-1, ¿no? O 1-0. Sí. ¿Qué te pareció? ¿Hay nivel de competencia o todavía no? Yo confío en la selección chilena femenina, bueno, al igual que la masculina. Pero siento que el partido de ayer se cometieron más errores que en otros partidos que había visto. Ya, aún así, creo que Chile puede dar más. ¿Sabe qué? Le voy a ser sincero. Dígame. Yo vi el partido hasta como los 10 minutos del segundo tiempo, más 20 minutos, y después fui haciendo un zapping por los otros canales que estaba mirando. De repente me da la impresión que se pierde mucho tiempo cuando cae alguna jugadora, y eso yo creo que se tiene que mejorar con respecto al fútbol masculino, porque cada vez que caía una chica al suelo, obviamente no vamos a pensar de que estaba haciendo tiempo, que estaba fingiendo una lesión, pero me llamaba la atención que una caída eran 2 o 3 minutos hasta cuando el árbitro o la referee estaba o pedía la camilla para que ingresara y vinieran a ver a la jugadora. Entonces me parece que ahí se pierde la velocidad del juego y pierde la intensidad, y uno se pierde del foco, digamos, de lo que está pasando en la cancha. Entonces la verdad es que me aburrí un poquito y cambié, pero después vi el empate igual, así que... Pero me parece que ese es como el punto a solucionar en el fútbol femenino. No sé cómo es el fútbol en la competencia local, pero en el fútbol, en un partido internacional, digamos, yo creo que eso es a mejorar. Sí, obviamente. O sea, y a nivel local yo también soy como bien crítica del arbitraje en sí, ya, pero no necesariamente por los tiempos que se incurre en algunas faltas, sino claro, que más bien los árbitros que dirigen no necesariamente son árbitros con los cursos y, claro, y con la misma exigencia que se le pide, por ejemplo, a la zona. Pero en la competencia del fútbol femenino acá, donde está Deportes Puerto Montt y donde participa Deportes Puerto Montt, ¿quién dirige eso? ¿Árbitros de ANFP o son árbitros que son amaternos? Sí, son. Ah, ahí está. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que en algún momento, cuando comenzó esta competencia y comenzó bien de a poquito, los que éramos árbitros en FP en ese tiempo, los que participábamos de esa del arbitraje profesional, los llevaban a nosotros a estos partidos. Por ejemplo, a mí me tocó ir a Temuco, donde jugó Fernández Vial, y Temuco, donde jugaban en la Católica de allá de. Pero después se dieron cuenta que le salía muy caro, entonces ya después no los mandaron a buscar más. Y claro, de ahí el fútbol, la materia también, hay falencia ahí en el arbitraje, entonces se traslada al fútbol femenino nomás. Claro, bueno, eso es uno de los aspectos que se tiene que mejorar a contar del año 2019. Nosotros, además de haber trabajado con las niñas acá en Deportes Puerto Montt, al ser dirigentes, participamos también de las reuniones de Consejo Presidente Femenino que se realizan en la NFP. Y ahí, obviamente, siempre hay requerimiento de parte de todos nosotros. Ya hay muchas diferencias entre las zonas norte, por ejemplo, con la sur, o entre la centro con la sur. Entonces, este año logramos al menos equiparar las órdenes de servicio por traslado y por estadía, que sea igualitaria a lo que es para fútbol joven, porque antes el fútbol femenino, no sé, pues tenía una orden un 50% menor que el fútbol joven, cuando en el fondo la delegación por cantidad de personas era la misma. Jessica, entonces, ahora, disculpa, ¿sí? Ustedes siempre han tenido problemas, sobre todo casi cuando llegan a etapas más cruciales, sobre todo tuvieron un problema puntual con Colo Colo, no tan solo con el arbitraje, sino también con jugadoras. Y también, obviamente, que del fútbol, del arbitraje amateur, que ha tenido bastante reclamo, no tan solo en el fútbol femenino local, sino que también en el fútbol masculino a nivel local, regional también. Pero ese es un tema que tú crees que se puede arreglar algún día, ¿o no? Sí, o tú crees que se ve lejano eso, porque siempre hay reclamo. Te lo digo porque hemos ido, por lo menos yo voy al fútbol femenino y allá hay otros que no se presentan. Equipos que no se presentan, entonces, ¿tú crees que sí se puede? O sea, a nivel de NFP yo creo que sí se puede, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque ya se han logrado cosas, y en la medida es que por eso es importante que las personas que lideran procesos tengan que ser personas que están comprometidas con el tema y que les guste y que tienen las ganas de querer modificar algunas cosas. Por eso yo siento que no necesariamente hay que contratar una persona para que haga el trabajo, porque nosotros llevábamos años trabajando y nunca se nos pagó ningún peso y logramos muchas cosas. Entonces, no siempre el factor remuneracional es el importante. Exactamente. Ahora, yo creo que esto además va a tener que ser así, porque la Conmebol está exigiendo a la NFP profesionalizar el fútbol femenino. Claro. Y para poder profesionalizarlo, tiene que necesariamente cumplir con algunos estándares mínimos. Y dentro de esos estándares mínimos está que los árbitros tengan que ser árbitros con certificación INAF o que estén validados para poder dirigir un partido. Lo otro, ¿ustedes cómo están con el fútbol femenino a nivel regional? ¿Ustedes salen a visitar campeonatos, por ejemplo? ¿Se dan ese tiempo? Sé que es difícil, pero hay campeonatos, por ejemplo, en Los Muermos, campeonatos en Fresia. Mira, lamentablemente a nosotros como Deportes Puerto Montt no se nos ha invitado cuando otros clubes u otras ciudades organizan sus campeonatos de fútbol femenino. Sabemos, de repente, por ejemplo, este año hubo uno, creo que fue cerca de Osorno, no recuerdo específicamente el lugar, sí. Invitaron a Santiago Morning. Santiago Morning, y no se nos invitó a nosotros, siendo que somos Deportes Puerto Montt. Quizás puede ser porque no existe la coordinación o el trabajo en red con algunos municipios de la región como para poder integrar a Deportes Puerto Montt hacia la comunidad. ¿Y la rama femenina son los únicos dos, Luis Vargas y Jessica Uribe? Sí, somos nosotros, éramos las únicas personas, éramos las únicas personas a cargo del fútbol femenino, y obviamente dentro de nuestro programa de trabajo también estaba justamente ahora trabajar con las comunas. De hecho, las chiquillas durante este año, además de estar en el campeonato, participaron de campaña, fueron a la Teletón, como que estábamos tratando de hacer ahí también un tema más social. Y de involucramiento con la comunidad. Esperamos que igual eso se haga, o sea, ojalá. Es importante. El día de ayer, alrededor de la 15 horas, la selección chilena se quedó sin arquero, donde Gabriel Arias se quebró un hueso de la mano. Y ahí se lo fue nuestro arquero titular. Y ahora todo depende de Laurens Vigorú, un juvenil que ya no es tan juvenil, y Fernando De Paul, que según él dijo que no sabía por qué lo estaban llamando a la selección, no tenía idea, pero como fue llamado, si me llaman voy, como el grupo de rock. Bueno, primero, Laurens Vigorú juega en la cuarta división de su equipo, que vendría siendo como la segunda acá en Chile. De Paul, banca. No ha citado. Banca en la Universidad de Chile. Banca en la Universidad de Chile. Y Cortés, banca en Colo Colo. Rueda ha sido bastante criticado por esa nominación, sobre todo la de los arqueros. ¿Qué opina usted? ¿Hay más arqueros, no? Tenemos más arqueros en Chile como para suplir. Pablo Garcés. Sí, siempre hay arqueros, pero estamos en un proceso también de preparación, entonces. O sea, las críticas que se han llevado acá, que son arqueros que no están jugando, más que nada es por eso. A lo mejor tienen las condiciones, yo le decía ayer, a lo mejor De Paul enviaron a algún emisario, lo vieron trabajar, puede por eso que lo hayan ahora llevado. Ahora, el entrenamiento es diferente al fútbol real en cancha. Pero debe entrenar muy bien como para que te llamen a la selección, ¿no? Bueno, vamos a ver quién va a ser el titular para el día de hoy. A lo mejor nos deja con la boca. Puede ser. Tapadita. Viernes, 21:30 horas, en el Hard Rock Stadium de USA, Perú versus Chile. Vamos a ver quién va al arco. ¿Por quién se la juega, señor Vargas? Por Vigorú. Señorita Uribe. También. Usted. También para Vigorú. Yo también me lo juego bajo los tres tubos en la selección en menos. Exactamente. Ya sabe de qué se trata. Bueno, exactamente. Ahora, debutar contra Perú no es un mal partido. Que va con todo su... Va con plantel titular. Plantel titular. Me parece no un mal partido. O sea, por suerte que se juega en Estados Unidos, si se juega allá en Perú... lo que menos le iban a decir es arquero malo. El día de ayer igual salió la estadística. Están perdiendo andar el viejito Palma. De los equipos con más asistencia de juveniles en el campeonato nacional. Y Puerto Montt entró en esa. Con 13 partidos lleva un total de 31.950 personas en el 2018. Con un promedio de 2.458. Mira, el viejito los tenía contado al dedo. Sí. Lo tenía contado al dedo el viejito Palma. Y el que más lleva es Santiago Wander, con un público total de 97.094 personas. ¿Y le sigue La Serena? No, le sigue Coquimbo Unido con 57.596 personas. Y después viene Cobreloa con 46.188 personas. Y nosotros no tenemos una cifra despreciable tampoco, ¿eh? No. Pensando que somos un equipo que está en primera B, con un campeonato de regular pa' malo, estamos ahí con 31.000 personas. Llevamos más gente que La Calera, llevamos más gente que Palestino. Llevamos más gente que O'Higgins de Rancagua. Así que somos una hinchada sufrida, me parece, ¿no? Pero cada tiempo se van sumando más hinchas, más chicos jóvenes a la hinchada. Tú puedes ver en el tiempo que tú estabas, era más de viejitos. Ahora tú ves una barra rejuvenecida totalmente y que también se están integrando a lo que son las reuniones. Lo vimos cuando fueron las presentaciones, habían chicos de barras y eso es bueno también para que haya entrando gente nueva también, sí, al club. Supuesto. Su lista a mí me gustaba, personalmente me gustaba mucho porque es pura gente joven, ya con ideas nuevas y profesionales prácticamente la mayoría. Te descolocaron sus fichas ahí, entonces uno sabía de quién se trataba. A lo mejor fue poco tiempo lo que es la campaña, puede haber sido eso. Es que no hicimos campaña. No hicieron campaña, sido eso también, sí. Entonces, pero ya la gente que está los conoce y puede ser una buena alternativa también para el año 2019. Palabra al cierre, señorita Uribe. No, dar las gracias a ustedes por el apoyo constante hacia mi gestión como ex directiva de Deportes Puerto Montt. Dejar en el fondo la tranquilidad. Nosotros desde afuera también vamos a estar ahí, seguimos siendo socios, por lo tanto también ahí observando lo que pueda pasar. Y obviamente dando a conocer o preguntando siempre cómo van las cosas y pendiente de las niñas. O sea, eso se va a mantener. Yo voy a seguir acompañándolas a ellas, así que de manera que sientan igual ahí como la tranquilidad o el apoyo constante de nosotros. Está la mami al lado. Claro. Bien, bueno, muchas gracias también, Jessica, para... Sí, le damos las gracias por la visita y con unos tibios 12 grados en la ciudad de Puerto Montt damos por finalizado el programa de Onda Deportiva del día miércoles 10 del 10 del 2018. Buenas tardes, señor Vargas. Buenas tardes, señorita Uribe. Buenas tardes a todos nuestros auditores. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha. Programación en vivo, interacción e información al instante. Radio Sago. El Complejo Radial Sago informa cada hora y a la hora. Iniciamos la lectura de noticias a la hora. Retoman la recolección de firmas para impedir la llegada de desechos pesqueros a Osorno. Integrantes de la Red Ambiental Ciudadana retomarán su recolección de firmas en la ciudad con el objetivo de impedir la llegada de desechos pesqueros del navío Seikonigen hasta la planta Ecoprial en el sector de Curaco. La actividad se lleva a cabo este miércoles, jueves, viernes y sábado desde las 11 y hasta las 13:30 horas en la plazuela Yungay, a un costado del Mola Portal Osorno. Y en otras informaciones, la Corte Suprema quitó carácter terrorista en caso Luxinger y condena a 18 años de cárcel a comuneros mapuches. La segunda sala penal de la Corte Suprema emitió este mediodía el fallo respecto a los recursos de nulidad ingresados por la defensa de los comuneros mapuches condenados por el atentado que le quitó la vida al matrimonio Luxinger-Macay. El máximo tribunal de